Aquí estamos nuevamente con su programa Diálogo Bíblico. Gracias por su compañía y deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y dispuestos a tratar con nuestro hermano Segundo Galdames este resumen de lo que hemos hablado a través de toda la semana. Así es, bienvenidos a la sintonía de Radio Nuevo Tiempo y especialmente de este programa, Diálogo Bíblico. Bueno, tenemos que decir en primer lugar que el propósito de Pablo era mostrar que Dios es fiel y que tiene planes para salvar a todos y mostrar misericordia a todos, sin excepción alguna. Esto es lo que Pablo trata de decir en toda su epístola. Y nosotros tenemos que tener esto en consideración. A veces hay algunas expresiones que usa Pablo, pero está hablando allí de ciertas funciones y no está hablando en cuanto a salvación. Porque el Señor hizo algunas excepciones, llamó a algunos y a otros no, pero eso era a cumplir funciones, pero no está hablando allí de la salvación. Claro. Ahora, habían dos conceptos errados que tenían los judíos. Era primero, pensaron que podían obtener la salvación por sí mismos, y en segundo lugar, pensaron que era solo para ellos. Esto fue el error que ellos cometieron. Claro. En cuanto a lo que Dios les había encomendado. La justicia que el Señor quiere es social, no solo individual y universal. No solo privado, sino que Él nos incluye a todos. Claro. Nos incluye a todos y a través de lo que Dios nos muestra, Él está involucrándonos en esta salvación, pero como digo, esto nos incluye como sociedad, pero también en forma individual. Claro, la salvación es personal. Depende de que nosotros en forma individual aceptemos la gracia, pero se manifiesta colectivamente. Así es, justamente. Porque al fin hay muchos cristianos que se desaniman, ¿no es cierto?, cuando ven algunas dificultades en su congregación y se apartan y dicen, bueno, no, yo oro, canto y escucho la radio Nuevo Tiempo y no voy a la iglesia. Porque total, la salvación es personal. Pero hay muchas cosas que nosotros nunca aprenderemos a menos que nos relacionemos con los demás. Por ejemplo, la paciencia, el amar, etcétera, ¿verdad? Esas virtudes se aprenden en sociedad. Sí. Y entonces Dios tiene el propósito de salvarnos individualmente, pero que esa salvación se manifieste, ese crecimiento se manifieste en comunidad. Justamente. Con nuestro semejante. Por eso que Él dice, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Claro. Tenemos que considerar esto. Claro, así es. Bueno, tenemos que decir que Pablo comienza el capítulo 10 como lo hizo con el capítulo 9, uh-huh, expresando su preocupación profunda por su propio pueblo, los judíos. Pero, como decíamos aquí, aquí el problema radicaba en que ellos hicieron las cosas de modo equivocado, lo decíamos. Primero pensaron que podían obtener esta salvación por sí mismo, por méritos propios, y en segundo lugar, que esta salvación les pertenecía y que los demás estaban todos excluidos de ella. Por eso tuvieron una tremenda sorpresa cuando Pablo va a predicar a los gentiles. Ellos no podían aceptar esto. Claro. Pero ahí Pablo les está demostrando que, si bien es cierto, Dios no los excluye a ellos como pueblo, sin embargo, esta salvación se estaba incluyendo a todos sin ninguna excepción. Bueno, aquí los primeros versículos del capítulo 10 dice, porque testifico, versículo 2, en favor de ellos, que tienen celo por Dios, sí, pero sin pleno conocimiento. Por ignorar la justicia de Cristo y procurar establecer, mire lo que dice, la suya propia, ahí estaba el problema, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y luego el versículo 4 dice, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. ¿Cuál era el problema de Israel? no era que no creyesen en Dios, en el fondo, no es que eran ateos, por decirlo de alguna manera, sino que no tenían pleno conocimiento, no habían logrado hacer ese nexo de entre Cristo, el verdadero Cordero de Dios, y los sacrificios y rituales que ellos hacían como parte del plan que Dios mismo había diseñado, ¿no es cierto?, para ilustrar el plan de salvación. Correcto. Ellos se habían quedado finalmente en la forma, pero habían olvidado a quién conducía esa forma, ¿verdad? Y eso también puede ocurrirnos a nosotros, que por querer tener nuestra propia justicia nos olvidemos de quién es el centro de nuestra salvación. Los israelitas habían olvidado eso, y eso preparó el camino para, ¿no es cierto?, que muchos de ellos se cerrasen en su incredulidad y rechazasen al verdadero Salvador del mundo, al Mesías prometido. Y tenemos que cuidarnos de los prejuicios que a veces surgen en nuestra mente. Porque cuando tenemos ciertos prejuicios, hay pasajes que los leemos de acuerdo con esos prejuicios que ya tenemos, claro, los preconceptos. Por ejemplo, en el caso de Romanos 10:4, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí la palabra griega telos, que tiene un significado como fin, como término, también tiene otro significado. O sea, nosotros podríamos utilizar este mismo término, o mejor dicho, comprender este término de tres formas. Uh-huh. Que Cristo llevó la ley a su fin, a su terminación, y ahora es irrelevante y no tiene valor. Hay quienes dicen, bueno, como Jesús vio que nosotros no podíamos cumplir la ley, Él la cumplió y la dejó aparte, ya nosotros no tenemos que cumplir algo que no podíamos cumplir. Uh-huh. En segundo lugar, Cristo es la meta hacia la cual señala la ley. Él cumplió la ley, pero Él es la meta. Y en tercer lugar, Cristo hace concluir una mala comprensión de la ley. Entonces, yo creo que en estas dos últimas, donde se radica el verdadero significado, Cristo es aquel a quien está mostrando la ley. La finalidad de la ley o el propósito de la ley es mostrarnos a Cristo como solución de nuestro problema. Claro. Lo hemos dicho en algún momento, recuerdo cuando hemos comparado la ley con un espejo. Uh-huh. Cuando yo me miro en el espejo y veo que tengo la cara sucia, yo no tomo el espejo y me lo paso por la cara. El espejo no es para eso. El espejo solamente me muestra que yo tengo la cara sucia y ahora es el agua y el jabón lo que me sacan la suciedad de la cara. Así, cuando yo me miro en la ley de Dios, yo encuentro que estoy sucio por el pecado. Claro. Y la ley me muestra a Cristo, que es la solución. Claro. La sangre de Cristo es la que me limpia de todo pecado. Así es. Entonces, mediante ella es la que yo alcanzo el propósito, que es quedar limpio. Por eso que la finalidad, el objetivo de la ley es llevarme a Cristo, la solución de mi problema. Así es. Bueno, y de hecho, cualquiera que con ayuda de Dios quiera entender de verdad el plan de salvación, tal como es presentado en la Biblia, tiene que ir a estudiar también el sistema, ¿no es cierto?, de sacrificios en el santuario terrenal que tenían los judíos, los israelitas, ¿verdad? Sí. Porque de esa manera nosotros vamos a descubrir muchas cosas interesantes que están allí mostradas por símbolos y que apuntaban a Cristo, el verdadero sacrificio. El libro de Hebreos dice que por la sangre derramamiento, o sea, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, ¿verdad? Pero no por la sangre de machos y toros, de machos cabríos y toros o corderos, sino por la sangre de Cristo. Pero sin embargo, el sacrificio de cada corderito y de cada sacrificio que aparece en el Antiguo Testamento tenía que enseñarle a los israelitas a ver lo que habría de ocurrir unos siglos más tarde cuando Jesús aparecería en este mundo y se transformaría, ¿verdad?, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cristo, el verdadero Cordero, murió, entonces ya no es necesario el sistema de sacrificios, ¿verdad? Porque el objetivo ya estaba cumplido. Pero hay otra parte de la ley, la que hemos mencionado ahora, que es la que nos muestra el pecado, los 10 mandamientos. Allí se desnuda nuestra condición. Porque se nos invita, por ejemplo, a amar a Dios y amar al prójimo. Y ninguno de nosotros tiene esa capacidad natural, ¿verdad? Porque ese es un poder, es una capacidad que el Espíritu de Dios pone en nosotros. La capacidad de andar de acuerdo a los altos estándares, por emplear algún término más contemporáneo, de Dios, que no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos como estudiábamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora, para llegar a ese ideal, nosotros tenemos que ir a Cristo, porque Él es el objetivo final de la ley de Dios. Y Él, por ejemplo, y por, ¿no es cierto?, por precepto, es la finalidad, el ejemplo máximo, no solo de cumplimiento, sino también de solución a nuestro problema, que es el pecado. Correcto. Bueno, tenemos que decir que en el libro de Romanos, en el capítulo 10, los versos 5 en adelante, Pablo da un verdadero estudio bíblico con pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque la meta de Dios siempre ha sido la de proveer justicia para todas las personas. Así que Dios no es infiel cuando extiende su misericordia a los gentiles, como los judíos podían haber pensado de que Dios les había hecho una promesa de que ellos eran el pueblo elegido y ahora Él estaba eligiendo a los gentiles también. No, de ninguna manera. Dios siempre ha tratado de proveer la salvación para todos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 5, Él dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, claro, mencionando Levítico 18:5. Uh-huh. Y los versículos 6 al 8 dice, cerca de ti está la palabra, no es algo que deba buscarle muy lejos, en Deuteronomio 30:12-14. Uh-huh. Todo aquel que en él, o sea, en Dios, creyere, no será avergonzado, está citando Isaías 28:16. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, mencionando Joel 2:32. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, Isaías 52:7. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Ya vamos en el verso 16. El verso 18. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras, Salmo 19:4. El verso 19. Yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, dice Dios, Deuteronomio 32:21. El verso 20 dice, fui hallado de los que no me buscaban, Isaías 65:1. Finalmente el verso 21 dice, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto está mencionando Isaías 65:2. Y como decimos, todos estos textos, Pablo lo que estaba haciendo era mostrarle que en el Antiguo Testamento el Señor había tenido misericordia y estaba mostrando que Él extiende la misericordia para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Recordamos que el pueblo de Israel, la misión que ellos tenían era dar a conocer el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Claro. Eso era lo que ellos tenían que llevar, la salvación, mostrar a un Dios vivo, mostrar por precepto y ejemplo. Claro. Incluso ellos fueron puestos en un lugar, en un lugar geográfico que era estratégico, porque subían y bajaban caravanas que iban hacia Egipto y pasaban por allí. Pasaba mucha gente por allí. Entonces, al conocer un pueblo diferente, un pueblo que era monoteísta cuando todo el resto era politeísta, un pueblo que era próspero, un pueblo que gozaba de salud, un pueblo que era diferente en todo sentido, la gente que tuviera contacto con ellos iban a sentirse extrañadas y a lo mejor también atraídas por una forma de vida como la que llevaban ellos. Claro. Entonces, Al tener contacto con ellos le iban a mencionar que ellos estaban gozando de todas las bendiciones que Dios podía dar, el Dios verdadero. Y al conocer ese Dios verdadero, esta misma gente iba a ir propagando esas buenas nuevas que tenían el Evangelio de que había un Dios que servían los israelitas. Y bueno, al ver ellos la forma de vida y la prosperidad que ellos tenían, lógicamente que esta gente se iba a convencer de que ese Dios verdadero era Dios, claro, no como el de ellos. Yo recordaba mientras usted hablaba la experiencia de Ezequías, ¿verdad? El rey de Israel. Justamente. Que fue sanado milagrosamente. Uh-huh. Y de inmediato, a pesar que no había internet, ni radio, ni televisión, lo supieron los babilonios, ¿verdad? Sí, así fue. Y mandaron. Ellos estaban, bueno, es que lo que ocurrió en cuanto a hacer retroceder el sol era algo extraordinario. Como ellos tenían la costumbre de mirar los astros, de que eran. Claro. Hacían estudio de los astros, entonces se dieron cuenta que había algo extraordinario y empezaron a preguntar por qué había sido. Claro. Hasta que alguien, Dios se encargó de hacer llegar la noticia, y cuando ellos se dieron cuenta de que había ocurrido algo extraordinario en Israel, ellos viajaron para saber. Y ahí está lo triste, porque Ezequías, y eso es como una ilustración de cuál era la actitud final de Israel, porque Ezequías, en vez de dar la gloria a Dios y demostrar que el Señor había hecho un milagro, mostró sus tesoros. Y eso nos puede pasar a nosotros, que en vez de vivir una vida para mostrar a Cristo y que Cristo sea la esperanza para tanta gente, solo mostremos formas de vivir, solo mostremos tesoros que hemos adquirido y nos ufanemos en cosas que hayamos logrado, sin reconocer que es Dios quien las ha provisto. Así es. Entonces tenemos que también tener un poquito de cuidado, aunque debería ser cuidado bien grande, no sea que nuestro cristianismo solo esté basado en cosas que hayamos adquirido y no esté basado en Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, al cual deberíamos siempre poner como testimonio de nuestra vida, como la razón, como secreto de nuestra existencia y prosperidad. Justamente, así tiene que ser. Tenemos que ser conscientes de que debemos dar la gloria a quien le corresponde. Claro. Bueno, pasando al capítulo 11, los versos 1 al 16, aquí se nos muestra el asombroso plan de Dios: tener misericordia de todos. Dios tiene misericordia de todos. Y Pablo siempre me da con Saulo. Uh-huh. Pablo continúa hablando acerca de estos ejemplos que él está poniendo, especialmente para su pueblo, para los israelitas. Y él muestra, en primer lugar, en cuanto a que si Dios había desechado su pueblo, en el capítulo 11, verso 1, hace la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es absolutamente no. Uh-huh. Y como un buen abogado, Pablo presenta dos evidencias. La primera de ellas es el mismo Pablo. Claro. Él es judío y nunca dejó de considerarse judío, de la tribu de Benjamín. Y si Dios hubiera rechazado a los judíos, Pablo también habría sido rechazado. Entonces esa es una evidencia que Pablo les muestra. Mire, si yo estoy predicando el Evangelio, por algo es. Significa que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y la otra evidencia es la de Elías. Claro. En el Antiguo Testamento, cuando Elías llegó a la conclusión de que él era el único que había quedado fiel a Dios. Pero Dios le hizo saber de que habían 7,000 que no habían adorado a Baal. Así entonces, es. Pablo dice que el hecho de que todavía existía un remanente fiel revela que Dios no había rechazado a su pueblo. Y este remanente, dijo Pablo, fue escogido por gracia de Dios. Así es. No tenían derechos propios adquiridos. De ninguna manera. Por haber sido israelita o ahora porque eran gentiles. No, yo estaba pensando en lo mucho que nosotros nos aferramos a cosas para sentirnos orgullosos de ellas. El pobre puede sentirse a lo mejor orgulloso de que a lo mejor su familia es de o tiene familiares que tienen mejor situación. Uh-huh. El que tiene más recursos puede sentirse orgulloso de lo que tiene, de la cultura, de lo que sea. Los seres humanos siempre buscamos algo en que sentirnos orgullosos para que no nos miren mal. Y aquí los judíos, por una parte, se sentían orgullosos de su nacionalidad. Pensaban que eso los capacitaba para su permanencia, por tanto. Ya con eso tenían la salvación. Claro. Y después los gentiles estaban cayendo en lo mismo. Exactamente. Entonces, el apóstol le dice, Y si es por gracia, ya no es en base a las obras. Si fuera por obra, la gracia ya no sería gracia. Finalmente, somos salvos y somos parte del pueblo de Dios por gracia, por la buena voluntad de Dios. Y sabe, en cuanto a esto, aquí tenemos un ejemplo de lo que de que Pablo no es tan fácil de entenderlo. Uh-huh. Permítame leer nuevamente el texto. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Claro. Si uno lo lee así, parece un trabalengua, pero no resulta fácil a primera vista comprenderlo. Pero lo que Pablo estaba diciendo es algo bien sencillo. Si es por gracia, si el Señor nos dio la salvación por gracia, yo no tengo nada que hacer. Claro. Porque si yo trato de ganármela, ya lo que se me está dando sería un pago. Claro. Ya no sería gracia, ya no sería regalo. Claro. Porque yo me lo merezco. Entonces, y a continuación dice, si es por obras, o sea, si yo estoy ganando algo, entonces ese trabajo no es un regalo. Claro. Porque si yo trabajo y lógicamente que mi trabajo tiene un costo. Sí. Me pagan para eso. Uh-huh. Entonces, eso significa que no es un regalo. Lo que a mí el cheque que me dan a fin de mes no es un regalo. No. Porque yo me lo gané. Claro. Pero si es un regalo, si alguien me da un regalo, yo no tengo que hacer nada para ganarme ese regalo. Claro. Es un regalo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Uh-huh. Entonces, eso es lo que está tratando de convencer de en cuanto a la salvación. La salvación el Señor no me la dio como un regalo. Es un don. Un don inmerecido. Claro. Y esa es la gracia. Depende de quién lo da. Exactamente. Claro. Depende de quién lo da. El Señor me dio la salvación así. Yo no tengo... Porque además... tengo que ser consciente que yo no podría haber hecho nada para ganarme la salvación. Claro. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado que yo cometí, la única forma de pagar ese pecado era con mi vida. Claro. Y yo tengo una sola. Claro. O sea, no podía decir, bueno, pago esto y con el resto de vida, no. Claro. Entonces, el hecho de que el Señor me regale la salvación, eso significa de que yo no tengo nada que hacer para ganarla. Claro. Y siempre también lo hemos repetido. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, no lo hacemos con la jactancia de decir, yo puedo guardar los mandamientos. En primer lugar, yo guardo los mandamientos porque recibí la salvación. La salvación ya me pertenece. Y como una forma de mostrarle el amor a Dios, como el Señor mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, como una forma de mostrar esa salvación, el mostrarle amor a Dios, yo ahora guardo los mandamientos. Pero para guardar los mandamientos tengo que tener una comunión estrecha con el Señor, porque el Señor, mediante su Santo Espíritu, es el que me capacita para poder hacerlo. Claro. No es obra mía. Yo no puedo decir, yo guardo los mandamientos, yo soy obediente. No. Dios en mí es el que hace la obra. Entonces, por eso es que en ese sentido nosotros tenemos que reconocer de que esta salvación es por gracia y nada más que por gracia. Otra cosa, la transgresión de Israel y su rechazo del Evangelio ha provocado que el Evangelio sea dado a los gentiles, recordemos. Ahora, su medio... su aceptación, perdón, del Evangelio hará que los judíos se pongan envidiosos por este medio, por el medio de esta envidia, los judíos aceptan el Evangelio. Claro. A su vez, el no de los judíos condujo al sí de los gentiles, quienes a través de la envidia condujeron al sí de los judíos. Claro. No sé si es entendible. Pero el caso es que esto es una forma como ambos, tanto judíos como gentiles, aceptaran el Evangelio como corresponde, o sea, aceptar a Cristo. Cristo, claro. La fuente de toda salvación, tanto ahora, para judíos como para gentiles. Claro, y esto es lo que decíamos en la semana. Dios aprovecha, la palabra aprovechar siempre es mal mirada, ¿no es cierto? A veces, porque... Ah, sí. Claro. Pero en el fondo es que Dios no se queda con las manos cruzadas. lo que era malo, porque en realidad era muy malo que el pueblo de Dios rechazara a su Salvador. Sí. Eso era muy malo. ¿Quién podría decir que eso es bueno? Sin embargo, Dios permitió que ese rechazo se transformara en bendición para los que no eran judíos, sí, los gentiles. Exactamente. Y entonces ahora los gentiles que aceptan la verdad, ¿no es cierto? Los israelitas dicen, bueno, ¿cómo esta gente ahora recibe el Espíritu Santo? Como pasó, ¿no es cierto?, en el tema de Pedro, de Pablo, que vivieron experiencias así, que la iglesia se preguntaba, pero ¿cómo los gentiles también reciben el Espíritu Santo? Y eso provocó en ellos envidia. La envidia no es buena. Sin embargo, la envidia, otra vez Dios actúa de tal manera que los convence, ¿no es cierto?, a través de ese sentimiento de que Dios es grande, que es misericordioso y que la única manera de que un judío se salve ya no es porque pertenezca a Israel, sino porque acepte a Cristo, sí, ¿cierto? Y entonces todos estamos bajo la misma condición. Los que aceptamos a Jesús somos salvos. Los que le rechazamos, bueno, o le rechacen, no pueden ser salvos, ¿no? Algo que también tenemos que mencionar aquí, que se menciona en estos textos, es que Dios no es arbitrario. Tiene un plan y todo conduce hacia la salvación de todos. Uh-huh. Ahora, tenemos que mencionar también que luego de que el Evangelio pasó a los gentiles, algunos gentiles también se anduvieron, claro, como dijéramos, enorgulleciendo por ello y mirando mal a los judíos. De ninguna manera, debemos recordar que en este caso Pablo pone la alegoría del olivo. Claro. ¿Mm? Un olivo donde Dios es el fundamento, son las raíces de este árbol, y estas ramas de olivo corresponden a los israelitas, pero algunos por incredulidad fueron desgajados de este árbol, o sea, ramas fueron sacadas de este árbol, o sea, salieron por causa de la incredulidad. Así es. Y ese lugar fue ocupado por gentiles que fueron, ya no pertenecían al árbol, sino que fueron injertados en el árbol. Así es. Entonces, nosotros ahora pertenecemos a este árbol, pero no podemos olvidar de que fuimos injertados, no éramos parte del árbol. Uh-huh. Y por ello, no podemos enorgullecernos ni mirar mal a quienes pertenecían realmente al árbol, que eran los judíos. Así es. Bueno, y eso finalmente debe hacernos comprender que, como lo hemos dicho reiteradamente, somos lo que somos, estamos siendo parte del pueblo de Dios por su gran misericordia y amor, no por ningún mérito. No nos creamos que porque pertenecemos al pueblo de Dios vamos a tener algún derecho por sobre otros, porque el Señor puede permitir, como el mismo Señor dijo varias parábolas con respecto a esto, que alguien quien nosotros no consideremos digno, sin embargo, puede aceptar a Cristo y puede hacer una obra mucho más linda de la que nosotros hayamos hecho después de tantos años en la iglesia, por ejemplo. Uh-huh. Como ocurrió con el apóstol Pablo, que lo menospreciaban algunos, sí, porque decían, pero este no estuvo con Jesús, no era para, ¿y cómo ahora es apóstol? Pero él dice, no, yo fui investido de este apostolado por el Señor. Así es. Soy justamente el último, si ustedes quieren. Soy el primero de los pecadores, si ustedes quieren. Pero el sello de mi apostolado está en el llamado de Cristo. Exactamente. Y eso también él reconoce que es por gracia. Justamente. Ahora, otra de las cosas que debemos considerar, de que Pablo repite el asombroso plan que Dios ha revelado. Israel ha experimentado un endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Uh-huh. Ahora, probablemente esto no significa una cantidad específica de gentiles, sino un momento cuando el Evangelio haya ido a todos los que necesitan escuchar en todo el mundo gentil. Así es. Entonces, aquí vemos que la gracia de Dios es tan persistente que hará cualquier cosa para que pueda hacer, cualquier cosa que se pueda hacer para salvar cada persona individual, judía o gentil. Así es. Bueno, eso es precisamente lo que Pablo quiere darnos a entender, a conocer. El Señor nos salva a todos, sin excepción. Claro. Eso es lo que Dios desea hacer. Bueno, el propósito de Dios, como dice un capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 18, donde el Señor quiere alumbrar la tierra con su gloria, es decir, sí, a todo el mundo dar a conocer su amor y misericordia. Algunos le aceptarán, otros le rechazarán, pero todos tendrán la misma oportunidad de salvación. Justamente, bueno, ya llegamos al final de nuestro programa y quisiéramos dejar un pensamiento con ustedes. La gracia de Dios es suficiente para restaurarnos cuando fracasamos en cumplir el propósito y el plan de Dios. Al fin, tanto los judíos como los gentiles han sido llamados a compartir el Evangelio con el mundo. Recuerde, tenemos una misión que cumplir, compartir el Evangelio con quienes nos rodean. ¿Estamos cumpliendo? Pensemos en esto. Que el Señor nos bendiga grandemente. Ha sido muy grato estar con ustedes. Un cariñoso abrazo para cada uno y nuestro mejor deseo, que el Señor le guarde junto a sus seres amados. Que Dios les bendiga. Gracias por dejarnos llegar a su casa.